Condicionesman. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionesman. El pasado 29 de mayo, en el marco de la noche extendida del MAM, tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Medellín la visita y una conferencia del artista italiano Michelangelo Pistoletto, uno de los exponentes más importantes del arte contemporáneo en el mundo. Hoy, en Fundiciones MAM, conversamos con Juan Esteban Sandoval, integrante del colectivo El Puente Lab, gestores de la visita de Pistoletto a la ciudad de Medellín, y escucharemos a partes de la charla de Michelangelo Pistoletto en nuestra ciudad. Soy Juan Esteban Sandoval, soy artista plástico, graduado en la Universidad Nacional en Medellín. Me gradué en el 1996 y luego me fui a estudiar a Italia, hice una especialización en grabado en una escuela de gráfica de arte en Florencia, Italia. Y luego participé en una convocatoria para una residencia en la Fundación Pistoletto, que estaba naciendo como espacio de residencia en el norte de Italia. Y bueno, pues pasé a la residencia, eso fue en el 2000, hice los 4 meses de residencia y luego de haber estado allí, pues me invitaron a que trabajara para ellos, a que les montara una exposición y trabajara en la residencia del 2001. Y bueno, me fui formando profesionalmente allí en la Fundación Pistoletto Città dell'Arte y hasta hoy día pues trabajo allí. Dentro de mi recorrido artístico se han ido pues como gestando colaboraciones con Medellín, o sea, ha sido parte pues como de mi interés que se creen lazos entre lo que yo hago allá, entre las instituciones con las que trabajo allá en Italia y en instituciones de Medellín. Es así que en el 2003 conformamos un colectivo de artistas que se llamaba El Puente, hoy se llama El Puente Lab. Y a partir de los proyectos que realizamos los primeros años con ese colectivo, se hizo un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Città dell'Arte. Entonces fueron estudiantes de arte de la Universidad de Antioquia por, creo, 6 años consecutivos a participar a la residencia. Además, con el Puente Lab hemos realizado desde el 2008 proyectos en el espacio público, mucho con el barrio Moravia. Hemos traído artistas internacionales a trabajar aquí en el contexto urbano en Medellín, sobre todo en el espacio público y en proyectos de arte y formación. Y la Fundación Pistoletto pues nos ha siempre ayudado, no necesariamente a nivel económico, sino pues que nos ha apoyado con comunicación o presentando los proyectos que hemos realizado allá, presentándolos acá, presentándolos allá en Italia. Entonces digamos que ha habido pues como una relación ya de hace muchos años entre la Fundación Pistoletto y Medellín. Y bueno, como Michelangelo iba para la Bienal de La Habana, me dijo que quería venir pues a visitar la ciudad, a ver lo que habíamos realizado, a conocer pues el contexto de la ciudad de la que se habla tanto en el exterior, a encontrarse con los ex residentes de UNIDEA que viven aquí, que son unos 10 que participaron en la residencia. Y entonces así se gestó pues la visita. En realidad fue pues como su interés personal por venir a ver lo que se había hecho acá. Sapete que nel 1967 è nata in Italia, specialmente, particolarmente a Torino, l'arte povera, quella che è stata chiamata l'arte povera. Allora l'arte povera, la parola povero non significa senza soldi, senza quattrini o miserabile. Povero significa essenziale, estrarre l'essenziale togliendolo dalla dimensione del superfluo. Quindi è l'eliminazione del superfluo, quindi è l'essenziale. Quindi il concetto stesso di energia primaria, è l'idea del povero. Quindi anche di un concetto sociale in cui giustamente lo spreco, il superfluo, le necessità eccessive create per ragioni diciamo non così essenziali vengono superate. Quindi c'è anche questo fatto sociale di pensare a una società che non pensa al progresso come un fenomeno di speculazione senza fine, ma come una riconquista dell'essenza dei rapporti anche sul piano umano e sociale. Questo era un po' l'arte povera. Sepan che nel 1967 nace in Italia, particularmente en Turín, el arte povera, esto que se ha llamado el arte pobre. Pero la palabra povero o pobre no significa sin un centavo, sin dinero o miserable, sino que significa esencial, sacándolo de lo superfluo. Es la eliminación de lo superfluo, es el concepto mismo de la energía primaria. Y también hay un concepto social en el cual justamente la necesidad excesiva en el arte y el gasto superfluo creado por razones no esenciales, son superados. Y entonces también está este hecho social, en el cual la sociedad no piensa en el progreso como un fenómeno de especulación sin fin, sino como una reconquista de la esencia, también en el plano humano y social. Y eso es lo que era el arte povera. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Ciudad del Arte es una fundación de arte contemporáneo que es fundada por un artista. Entonces ya desde ahí tiene pues como un alma muy particular, porque es espacio de arte, es espacio de investigación, espacio de residencia, pero al mismo tiempo es el taller de un artista, ¿no? Entonces donde el artista está presente, donde se dialoga constantemente con Michelangelo sobre los procesos, los proyectos. Entonces digamos que es una especie de obra de arte, institución, pues es como un híbrido de muchas cosas, ¿no? Y desarrolla proyectos en varios ámbitos, por ejemplo, en arte, pone el arte en relación con otras disciplinas, entonces arte y educación, arte y economía, arte y política, y los proyectos que la Fundación realiza pues siguen como esa línea de diálogo entre el arte y otras áreas del conocimiento. Y una parte muy importante pues de toda la Fundación desde el inicio es la parte de residencia. La Fundación desde sus inicios ha acogido artistas en residencia por 4 meses, grupos entre 12 y 15 artistas que trabajan juntos pues por ese periodo de tiempo, un grupo seleccionado con una convocatoria internacional. Entonces bueno, el grupo es no solo multidisciplinario, porque no es solo artistas, sino pues también por ejemplo escritores, arquitectos, diseñadores, y sino pues también de proveniencias pues las más extrañas, pues decir India, Corea, Japón, China, con África, con Sudamérica, bueno, muy interesante porque son siempre grupos con personas que provienen de culturas muy diferentes. Entonces es un gran laboratorio creativo, de pensamiento, de discusión. En este momento la residencia se ha transformado un poco y consiste en módulos semanales con expertos y residencias hasta de 2 meses de producción para artistas. La persona se inscribe y la Fundación pues le manda una carta para que la persona pues si tiene necesidad obtenga sus becas o lo que sea, el apoyo necesario pues para participar a los cursos. Son cursos académicos, son focalizados como a personas que han terminado o que están terminando sus estudios y están empezando pues como la parte profesional. Y tenemos otra parte que es en residencias para artistas, y esas se hacen por convocatoria. A veces somos nosotros a ofrecer becas, o en otras ocasiones entramos en contacto, en colaboración con instituciones internacionales que ofrecen becas pues para estudiantes. En este momento no hay una beca para colombianos que sea especialmente para la Fundación Pistoletto. Estamos buscando pues esta visita incluso de Pistoletto, pues esperamos que nos lleve a tener de parte de alguna institución colombiana la posibilidad de tener becas o becados en la Fundación Pistoletto. Lo que tenemos es un proyecto que es de 9 instituciones del Piemonte, que es la región donde está situada la Fundación Pistoletto, con 4 espacios de residencia en el mundo, y uno de esos 4 espacios de residencia es Lugar a Dudas en Cali. Entonces abrimos una convocatoria cada año que pasa a través de Lugar a Dudas. Lugar a Dudas la abre a Colombia, recoge las propuestas, hace una preselección y luego manda estos 3 seleccionados para que se haga la selección final. Y a turno esos residentes van un año se va a la Fundación Pistoletto, el otro año se va al PAV, que es el Pabellón de Arte Viviente en Turín, y el otro año se va a la Fundación Espino La Habana, que también es en Turín. O sea, es un contacto que ha llevado a artistas colombianos a trabajar en Italia. Hasta ahora han estado 2 artistas de Bogotá, Luisa Ungar en el 2013 y Santiago Reyes Villaveses en el 2014. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Juan Allende Blin, escuchemos un fragmento de Sonorités del año 1968. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Continuamos escuchando partes de la charla de Michelangelo Pistoletto en el marco de la noche extendida del MAM el pasado 29 de mayo de 2015. L'arte diventa operazione creativa nell'ambito della società vera e propria. Dunque, quella libertà straordinaria che l'arte aveva assunto nel XX secolo con l'espressione individuale, diventa arte responsabile, oltre che libera. Quindi l'artista, oltre alla propria libertà, assume anche una responsabilità verso la società, una responsabilità di vedere perché una società in certi momenti, in certi luoghi, per certe occasioni non funziona, e capire se la creazione artistica può aiutare a creare soluzioni per migliorare proprio i rapporti nella vita sociale. Quindi un'arte socialmente responsabile, un'arte non più solo dedicata all'individuo, ma un'arte democratica. El arte se convierte en operaciones creativas en el ámbito de la sociedad real. Aquella libertad extraordinaria que el arte obtuvo a lo largo del siglo XX, en tanto expresión individual, deviene en arte responsable además de libre. Con esa misma libertad, el artista asume una responsabilidad hacia la sociedad. La responsabilidad de ver por qué en ciertas ocasiones o lugares una sociedad no funciona y de comprender si la creación artística puede ayudar a mejorar esa situación de la vida social. De ahí, un arte socialmente responsable, un arte no solo para el individuo, sino democrático. Michelangelo está desarrollando desde hace ya varios años este proyecto que se llama El Tercer Paraíso, donde ha invitado, digamos, el mundo a pensar de una manera diferente pues, nuestra sociedad y el desarrollo de la humanidad. Entonces creo este símbolo pues, que él contaba aquí en la exposición, en la presentación, que es el del símbolo del tercer paraíso, que es como el símbolo de infinito ampliado con un círculo más en el centro. Y él dice que la filosofía de Michelangelo es que visiona encontrar un equilibrio entre los opuestos, ¿no? Entonces para seguir adelante como humanidad pues tenemos que pensar a un equilibrio entre naturaleza y artificio, para pensar pues a un desarrollo que sea sostenible y posible de aquí en adelante. Entonces Michelangelo pues se ha comprometido pues como en llevar ese mensaje y difundir ese mensaje usando pues su arte y su presencia en el mundo y su experiencia para pensar a través de la cultura del arte pues como cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Y qué podemos hacer para cambiarlo. Con el tema de arte y sociedad, además de lo que está haciendo Michelangelo con el Tercer Paraíso, la Fundación pues misma desarrolla proyectos en el territorio, por ejemplo con arte y agricultura, trabajando con las personas que cultivan la tierra, agricultores o personas que lo hacen pues a nivel de aficionado también, pues que tienen su huerta o que tienen árboles de fruta. Entonces tenemos una buena estructura de proyecto alrededor de este tema. Lo mismo por ejemplo con arte y moda, tenemos un proyecto que trabaja con las empresas textiles de la zona de Biela, con una idea de arte, de moda y de textiles sostenibles, y en ese sentido pues se ha trabajado también con diseñadores de moda para que utilicen ese tipo de materiales en sus colecciones. Entonces ahora el 19 de junio vamos a inaugurar un gran espacio de laboratorio para los diseñadores de moda, para que creen sus colecciones dentro de la fundación, usando los materiales de estas fábricas, pues crean y hacen parte de esta plataforma que hemos creado de trabajo con, pues, trabajo, digamos, con una idea de textiles sostenibles. Entonces, sí, claro, pues la idea es desarrollar proyectos que tengan pues como una finalidad muy clara hacia la sostenibilidad, hacia la responsabilidad social, etc. Si alguien está interesado en buscar qué página, qué... A www.citadelarte.it. Cita del Arte es CITTADELLARTE.IT. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Neuma, escuchemos 127, Good Manners, del año 2008. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.